Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos. Informamos en una perspectiva de clase. Por la 90.1. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. ...2011... año electoral. Frecuentemente, en estos últimos meses y seguramente en los meses que sigan, escucharemos a diferentes sectores políticos afines al oficialismo, sectores sindicales, sectores territoriales, aquella nombrada por la Presidente, joven militancia, que según su discurso se acerca a raudales a militar. Los escucharemos a todos ellos defender el modelo. Modelo significa, hasta donde tenemos entendido, algo ideal, algo que se asemeja a lo perfecto, algo que se asemeja a aquello que deseamos, y que ese ideal se aplica con la menor cantidad de errores posibles a una práctica concreta. Ahora bien, como muchos elementos discursivos que caracterizan al actual gobierno, en todos ellos predominan, al menos a nuestro entender, contradicciones flagrantes y una escasez terrible de definiciones. Cuando el gobierno y todos sus acólitos hablan de modelo, ¿a qué se refieren? No vamos a pretender hacer en un editorial de algunos minutos un desarrollo exhaustivo de las características de este modelo, pero sí tirar algunas puntas para su análisis y para saber al servicio de quiénes está este modelo. En el plano económico podríamos plantear tres o cuatro ejes que definen a este modelo. Un modelo de crecimiento sostenido durante 8 años que ha expandido el consumo a partir de la ampliación de aquellos que pueden acceder al mismo en el marco del mercado interno, pero a partir de una serie de variables que han sido las que permiten esto. Por un lado, debemos mencionar que este crecimiento se ha dado fundamentalmente vía devaluación, licuando salarios y permitiéndole al gobierno recaudaciones fiscales espectaculares a partir de la inflación constante que sufrimos los trabajadores y que sufren los sectores pauperizados de la economía. Devaluación que ha permitido también al gobierno tener márgenes fiscales fabulosos a partir de las retenciones que se realizan a las exportaciones, principalmente realizadas en euros, en dólares o en yuanes. Modelo de crecimiento que inevitablemente, creemos nosotros, en breve presentará sus límites. La pregunta es, ¿cómo sostener un crecimiento en esas condiciones sin expandir aún más la masa salarial de los trabajadores y sin expandir las posibilidades de exportar productos con alto valor agregado? Todo parece indicar que las faltas de inversiones en infraestructura, la falta de inversiones en desarrollo y en industrial y en creación de trabajo real terminarán funcionando como un cuello de botella para este modelo. Eso sí, el modelo, a pesar de reivindicarse como contrario a la década de los 90, sigue manteniendo sus patas fundamentales. A saber, la existencia de una cuasi convertibilidad, ficticia también ella, que ha clavado con leves fluctuaciones el dólar en 4 pesos. Garantizando esta rentabilidad fabulosa para los explotadores y los monopolios. Subsidios millonarios a empresas prestatarias de servicios públicos o productoras de materias primas, obviamente no agregan ningún valor a estas empresas, que permiten seguir gestando por parte de estos monopolios una política de saqueo. Y la garantía de mantener, a pesar de reclamos en distintas cortes internacionales, el puntual pago de deuda externa. Este modelo económico obviamente tiene también su pata en otros aspectos que queremos mencionar, como por ejemplo el tema de seguridad. Acá también aparecen las contradicciones. Descolgamos el cuadro de Videla, activamos parcialmente los juicios a las juntas, encarcelamos a una veintena de genocidas, encarcelamos varias veces a una veintena de genocidas, 6 condenas a Videla, otras tantas a Luciano Benjamín Menéndez, pero tribunales que trabajan para condenar al condenado y no profundizan la investigación de los que ejecutaron materialmente las órdenes que dieron estos genocidas. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, en cuanto a lo represivo, mantienen su rol de manera intacta. Represión preventiva sobre los sectores populares, a partir de gatillo fácil, a partir de saturar de presencia policial y de gendarmería las calles. Represión selectiva, persecución de los luchadores sociales, de aquellos que se retoban contra el modelo. En el plano educativo encontramos las mismas cuestiones. La educación como inclusión. La educación como inclusión al mercado y al mundo de trabajo, en el que se deja de lado qué se enseña y cómo se enseña, y el objetivo parece ser garantizar la obligatoriedad de la secundaria, como bien plantea la Ley Nacional de Educación, a partir de que todos aquellos que asisten a la escuela acrediten sus saberes. No significa que estemos en contra de que se amplíe de manera masiva la cantidad de personas escolarizadas, pero creemos que el discurso demagógico que se manifiesta en, por ejemplo, el inminente reparto de netbooks en las escuelas secundarias, que no tienen instalaciones eléctricas adecuadas, que no tienen mobiliario, que no tienen las condiciones mínimas de funcionamiento, es una expresión más de esta demagogia, ¿sí?, discursiva, que quiere a cualquier costa garantizar el funcionamiento del modelo. En lo territorial, inclusión vía subsidios estatales, asignación universal por hijo, las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. No vamos a negar que es una mejora para aquellos compañeros y compañeras que no tenían estos ingresos, pero otra vez vuelven a aparecer los mismos límites y otra vez vuelve a aparecer la misma demagogia. Planes diseñados a la medida de garantizar el consumo de bienes y servicios inmediatos para aquellos que los perciben. Eso sí, bancarizando sus cuentas y sus salarios, permitiendo que los grandes grupos financieros sigan ganando millones al mes a partir de proveer de servicios bancarios a los trabajadores más pauperizados de Argentina. El manejo punteril de los mismos. Si adherís al modelo, obviamente tenés garantizado tu cooperativa. Si no adherís al modelo, vas a tener que salir a luchar. Y eso es lo que estamos haciendo constantemente aquellos que no adherimos al modelo. Otro tanto más puede decirse de los medios de comunicación. Creemos que la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual hasta ahora se manifiesta únicamente en ver entre las tandas comerciales el cartel que dice espacio publicitario. Los mismos oligopolios de la comunicación siguen manejando las mismas porciones de poder y las mismas frecuencias que manejaban hasta ahora. Las radios comunitarias como esta, los medios comunitarios, se debaten constantemente en ver cómo siguen adelante su trabajo, a partir de la ausencia del Estado para garantizar el derecho social a la comunicación, que dice defender esta norma. La única novedad también que podemos mencionar quizás es la aparición de otro monopolio, pero esta vez estatal, en el que si comparamos el modelo comunicacional, ver TN o ver 678 es exactamente lo mismo. Solo basta con poner un signo negativo adelante de ambas señales y estaremos viendo la misma. Obviamente estos temas son temas a profundizar y a desarrollar, pero creemos que en cierta medida definen la línea política e ideológica de los que hacemos este programa. Sabemos que son muchos los compañeros que ven estas cuestiones. Creemos que la función de este programa es ayudar a reflexionar y, por qué no, a ayudar a sistematizar y a unificar el pensamiento de todos estos compañeros para, por qué no, que en breve seamos muchos los que nos retobemos. No me gusta que me manden, yo soy medio cimarrón. No sirvo para milico, dicen que sirvo pa' peón. Me llaman el retobado, pero no soy peleador. Eso sí, no cabresteo porque nací sentado. No han encontrado palenque para ablandarme el cogote. Conmigo no vale escuela ni me arrollo en el chicote. Soy libre porque me gusta, soy libre porque lo siento. Soy libre como un bagual galopando clina al viento. Respeto la autoridad cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzao, si no ya soy peón pa' todo. Como quisiera gritar y que gritásemos todos. La lluvia empieza de a poco, después viene el chaparrón. Voy haciendo punta solo, pero atrás viene el montón. Vamos a ver quién lo sujeta, ya se vienen arrimando. Cuando sientan el barullo, van a creer que está tronando. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos los que están del otro lado? Si se quieren comunicar al programa, programa que hoy viene con bastante información, lo pueden hacer al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Bien, dichas las vías de comunicación, esta es la quinta emisión del año 2011 de Mucho Palo Pa' Que Aprenda, que podés escuchar por la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. ¿Y qué vamos a tener, Juan, hoy? Vamos a estar compartiendo, como siempre, los bloques que hacemos semana tras semana. Vamos a estar dando un panorama de la situación antirrepresiva. Se viene el Día Internacional de los Presos Políticos el próximo 17 de abril. También vamos a estar compartiendo algunas experiencias de trabajo territorial en lo que es la zona de Moreno. Y seguramente seguiremos a lo largo de todos estos planteos desarrollando los ejes que viene editorializamos en un comienzo. Sí, también va a estar en este sentido, vamos a tener un bloque sindical con algunas informaciones del ámbito gremial y también con un desarrollo y el análisis de los diferentes actos que hubo en conmemoración al asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Bueno, dicho esto, vamos a... Ah, y también faltaba, están ya acá en el piso, que vamos a entrevistarlos después de la presentación del bloque, compañeros del Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas, que hace mes y medio ya vienen llevando adelante la lucha para garantizar, a pesar del discurso del gobierno, el derecho social de la educación de todos los estudiantes terciarios. Vamos a la presentación del bloque y continuamos en breve. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de dos semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y, por lo tanto, no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto es basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Como bien le anticipábamos antes de la presentación, se encuentra en el piso con nosotros Ariel, de la Coordinadora de Terciarios en Lucha. Bueno, buenos días. Un poco para contar lo que viene realizando la Coordinadora hace, como decía Gaby, hace un tiempo largo ya. En principio, bueno, lo que veníamos reclamando era que este año se suspendía lo que era hasta lo que se venía haciendo hasta ahora, el ingreso a través de un examen. Un poco lo que bajó desde la provincia era que la inclusión para todos era sacar los exámenes, pero de alguna manera iban a los compañeros que iban a ingresar lo iban a hacer a través de un sorteo, ¿sí? Se le iba a dar un numerito y bueno, a la suerte, digamos, iban a ir conformando los diferentes cursos. Esta política se realizó no solamente acá en Moreno, sino en toda la provincia, en todos los institutos terciarios de la provincia. Y bueno, a partir de la movilización de los distintos espacios que están conformando la Coordinadora, no solamente partidos políticos, organizaciones de barriales, sindicatos y algunos estudiantes independientes, se viene realizando, bueno, movilización con algunos cortes y el reclamo, digamos, de fundamentalmente sobre de una educación digna, ¿no? Al principio lo que se hizo, bueno, no solamente se hizo una marcha, ¿no? Se fueron concentrando compañeros dentro de lo que fueron los diferentes espacios de los institutos, y se logró, en principio, que se suspendan los sorteos, así que ingresen todos los que estaban inscriptos, digo, no solamente en Moreno, sino también los compañeros del Instituto 29 en Merlo. Ariel, una interrupción, sí. Te hago con esto. O sea, hasta el desarrollo que venís haciendo de manera muy detallada, sí. Si la entrevista terminara acá, uno pudiera suponer que toda esta lucha ha sido una victoria en todas las líneas de la Coordinadora. Pero sabemos que, porque hemos estado sobre todo siguiendo la información a través de los micrófonos de la radio, ¿no? Que le ha dado en sus noticieros sobre todo una cobertura importante, sí, a este conflicto. Yo quería plantearte la siguiente pregunta. Siempre que se delinea una política estatal, una política de Estado, hay fieles ejecutores, por decir de algún modo, en los diferentes niveles que gestionan estas políticas públicas. Digo, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección de Educación Superior y la dirección de los institutos, concretamente. En este sentido, siempre que una institución estatal implementa una medida ante la cual surgen cuestionamientos, esta institución se ve obligada, de algún modo, a justificar las causas por las que decide esto. Yendo a la pregunta, sin más rodeos, ¿qué explicaciones daban las autoridades del Instituto número 21 y de la Dirección de Educación Superior para justificar una medida tan, me atrevo a decir, absurda e irritante como hacer un sorteo? Bueno, básicamente la excusa, digamos, que daba no solamente la Dirección de Educación Superior y la dirección era, bueno, básicamente una educación digamos que incluya a todos los compañeros. Por ahí esto de que, bueno, el examen de ingreso dejaba mucha gente afuera, así era de alguna manera un colador para que la gente que venía, bueno, como históricamente siempre hay una alta cantidad de compañeros que se inscriben, bueno, dejando afuera con el tema del ingreso por examen, de alguna manera si ingresaban todos, si iba a ser una educación más abierta, más completa para todos, para más inclusiva, digamos. Pero de alguna manera se chocaba todo el tiempo con esto de la cantidad de compañeros que iban a ingresar. Entonces, más allá de que ingresen todos, digamos, de alguna manera había que frenar, ¿no?, esta cantidad de compañeros que se iban a notar. En ningún momento la propuesta era abrir o nuevos edificios o nuevos institutos, sino que, bueno, le entran lo que entren, pero bueno, como hay muchos, de alguna manera hay que decantar a partir de un sorteo, digamos. Desde la institución, digamos, los directivos del instituto Incluso en algunas, la Dirección de Educación Superior ha bajado al instituto, hemos tenido una reunión que estaba pactada para un lunes a las 6 de la tarde, y bueno, después de la movilización que hemos tenido, se adelantó la reunión para un sábado a la mañana, y dentro de esa reunión, digamos, siguieron con esta línea de que, bueno, la educación, una educación que incluya a todos los compañeros, pero bueno, era inevitable, digamos, que achicar este cupo, ya suspendido los exámenes de alguna manera con el sorteo, digamos. En definitiva, no hay más que esto, la inclusión, pero hasta ahí, digamos. La experiencia que tuvieron ustedes desde finales de febrero, que comienzan a agruparse, los ha llevado a tener algunas definiciones y a tener mayor claridad en la intervención. En función a eso, ¿qué están planteando hoy ustedes para profundizar la lucha? Bueno, después de que ya ingresaron más de 1000 compañeros que están ya cursando, la mentira que nos viene diciendo no solamente los directivos, sino la Dirección de Educación Superior, es que bueno, la apertura de subsedes que al final no se concretó, y el reclamo es, bueno, desde ya de una educación digna para todos los compañeros que están ingresando, no solamente para los de primero, sino hasta cuarto año. Los salones están abarrotados de compañeros, en algunos lugares no hay mesas, se están arreglando como pueden, y digamos, el reclamo es para que, bueno, dentro del instituto se hagan cursadas dignas, por ahí el nombramiento también de nuevos docentes, auxiliares y personal administrativo, y bueno, seguimos reclamando también la apertura de subsede, que hasta el momento lo que se prometió no se cumplió, y un punto que por ahí hay que destacarlo, que bueno, cuando se tuvo que hacer la volverse a anotar a estos compañeros que estaban en esta situación de que no sabían si iban a entrar o no, quedaron muchos anotados en un cuadernito, sí, pero no se pudo resolver esta situación. Hay decenas de compañeros que quedaron afuera, y que incluso, bueno, es un tema que se había tratado con el CAI, que en ningún momento se pudo resolver, y a 2 semanas de empezar las clases... Interrumpo, sí. una cosa, ¿qué es el CAI? ¿El CAI qué es? El CAI es el... ¿Para qué no viene? El Consejo Académico Institucional, gracias. Gracias a nuestro operador. El Consejo Académico Institucional, digamos que es el representante de los alumnos, ¿sí? Dentro de lo que es la institución. Está compuesto por alumnos, docentes, directivos y también auxiliares. La representatividad del CAI hasta el momento no fue tal. En ningún momento estuvo, digamos, ni del lado de la coordinadora ni apoyando a los alumnos. Todo el tiempo estuvo bajando la misma línea que bajan los directivos y la DES, todo el tiempo desestimando la asamblea, todo el tiempo desestimando la organización y la movilización de los alumnos y de los compañeros. Así que bueno, y es claro, digamos, con la función del CAI que tiene, que hasta ahora no ha resuelto lo que pasa con los compañeros que están anotados y que todavía no han podido ingresar. Bien, interesante este punto. Ya nos estamos acercando a la tanda de la media hora. Antes de ir a la misma, vamos a ir cerrando parcialmente este bloque porque seguimos charlando con Ariel después de la pausa, con algo de música, Juan. Sí, vamos a ir a escuchar Meten Guerra, banda española de rap, competición. Yeah, mi nombre es Javi, me dicen Bene, orgulloso de mi pasado, construyendo mi presente. Se llama competición, partiendo de la base, más que palabras, récord. Me llaman mente en guerra, si pido ruido hacen ruido. Rapeo sobra de estilo en MP3, te veo vinilo. Nico estilo sucio, pon el beat y yo lo domo. Tendrá que poner mi jeta, los debo llegar en un puto cromo. Llamo rap a luchadores, soy así de chulo. Hagáis lo que hagáis, no me paráis ninguno. Ganderreando por las calles de la city con mi crew. Somos libres como el viento que pincha el cielo de azul. Yo, yo, yo, I'm a fucking rock and roller. Besándote en el coche tras un show en Barcelona. Oigo nieve en los zapatos, un viernes en la capi. El infierno es el infierno, pero así se hace más fácil. Pasé toda la noche escribiendo en mi cuaderno. La locura de que lo cura todo escribiendo. Yo soy de los guerreros que se forjan su destino. Caminando, peleando y disfrutando del camino. Aquí estoy yo, vengo a pasarlo bien. Disfrutando de la vida y peleando también. Es fascinante, vivir sin tener precio. Habrá que darlo todo. Contra injusticia el maldito

en el CAE. Bueno, creemos nosotros que, Fede, en función a lo que decís vos, muchas veces en ámbitos de conducción, burocráticos, de diferentes estamentos, hay una línea muy delgada y muy peligrosa, ¿sí? Que es la línea de la cooptación. No son pocos los casos que hemos conocido, inclusive yo también, cuando era estudiante, de compañeros con un determinado discurso que accedían a puestos de toma de decisión, que hay que disputar y que hay que ocupar todos los puestos de toma de decisión, pero manteniendo siempre la línea política que nos lleva a estos puestos. Lamentablemente, con el actual gobierno, el tema de la cooptación es algo frecuente. Bueno, continuamos acá con Ariel, ¿sí? Y habíamos quedado hablando un poco sobre qué niveles de organización, ¿sí?, se habían dado los estudiantes en esta lucha. Y yo en esto te quería hacer una pregunta. ¿El Instituto 21, el Rojas, tiene centro de estudiantes? No, por el momento no está funcionando centro de estudiantes, pero sí lo que está llevando la lucha es, bueno, a partir de la coordinadora, que como decía al principio, está conformada no solamente por estudiantes del Rojas, sino por algunas organizaciones y un grupo importante de compañeros que, bueno, se está movilizando y de alguna manera, digamos, con lo que decía el compañero recién con el mensaje, hay que destacar que hay compañeros que están dentro del CAI, también que están dentro de la coordinadora. Sí, esto es importante destacarlo porque, bueno, desde que se inició la lucha, estos compañeros forman parte de la coordinadora, están todo el tiempo con los compañeros y están incluidos dentro de este plan de lucha que se viene llevando adelante. Y bueno, es de alguna manera hay que destacarlo, ¿no? Porque no solamente conforman el CAI, sino que también están todo el tiempo militando dentro de la coordinadora y llevando adelante esta lucha, ¿no? En relación a lo que planteabas, Ariel, y esto es nuestro punto de vista, destacamos el rol de amplios sectores del estudiantado, de corrientes políticas, de movimientos sociales, sectores independientes, que han tomado la iniciativa de organizarse y desarrollar este plan de lucha y avanzar en la profundización. Creemos que en eso ha habido una confluencia muy interesante. No sé qué valoración hacen ustedes en ese sentido. Bueno, en ese sentido creo que es importante. Históricamente en el Rojas se vienen haciendo diferentes planes de lucha. Hace algunos años que se vienen luchando, digamos, no solamente en la calle, sino que con clases públicas, con cortes. Esto es lo que se ha ganado el Zoom, ¿sí? Se ha ganado en los baños, en algunas luchas anteriores. Con la movilización de los alumnos se han ganado estos espacios dentro del instituto y, digamos, yo al principio decía un poco cómo no solamente el CAE y los directivos han desestimado a la coordinadora, que de alguna manera ha tomado este plan de lucha y ha llevado adelante, se ha podido con esta lucha terminar con los sorteos e incluir a todos los compañeros que están ahora adentro. Interesante el aporte que haces en que este espacio de la coordinadora se traza una continuidad, digamos. Las luchas, como decía Walsh, no empiezan de cero como pretenden las clases dominantes, sino que esta mirada interesante de continuidad, de proceso de acumulación de experiencia en el estudiantado. Sí, no solamente, y digamos que hay que destacar también la movilización no solamente, digamos, de los que formamos parte de la coordinadora, sino que en algunas asambleas que se han realizado, digamos que estudiantes que han ingresado también están formando parte, ¿no?, de esta coordinadora, y digamos que dándole también una continuidad, no solamente a lo que venimos ya trabajando con esto hace algún tiempo, sino que se ha logrado, digamos, de que compañeros que han ingresado, que ingresaron, compañeros que están cursando ya desde hace un tiempo, no solamente que vienen de aquella lucha histórica, sino que se ha conformado, digamos, un espacio bastante amplio, en donde, bueno, que a partir de la movilización, en concreto lo que queremos, digamos, que siga este proceso de lucha y sigamos, porque ahora los objetivos más que nada son, como decía al principio, que todos puedan estudiar dignamente, ¿no? Digamos, generar este espacio para que darle continuidad a este proceso que no termina no solamente con los sorteos, sino con que todos los compañeros tengan una cursada con salones que alcancen para todos. Hay algunos cursos que, bueno, no solamente son numerosos, sino que ni siquiera tienen una mesa como para poder escribir. Y lo que se hace del instituto es, de alguna manera, ir decantando a todos estos compañeros que ingresaron, ¿sí? Ir sacando números, que bueno, el discurso de ellos que históricamente a mitad de año empiezan a dejar, pero de alguna manera han ampliado esta deserción, digamos, con concursos numerosos, con el poco nombramiento de, el poco o escaso, ninguno nombramiento de audiodocentes y auxiliares. Los compañeros que llevan adelante todo el trabajo administrativo están abarrotados de trabajo ya desde principio de año, pero bueno, en ningún momento la política de institución es nombrar compañeros nuevos para que de alguna manera se resuelva esto. Claro. No, y a partir de lo que estás planteando vos, ¿no? Un poco era parte de lo que te iba a preguntar. Obviamente la lucha continúa por todos estos elementos, sí, sí, sí. ¿No? Como mencionabas, cursadas dignas, nombramiento de docentes, nombramiento de auxiliares, nombramiento de personal administrativo. Y en esta continuidad de la lucha, digamos, destacamos el triunfo que fue el ingreso de todos, pero obviamente falta mucho más todavía. Sí. Pregunto, entre los compañeros que participan de la coordinadora, ¿se está dando el debate de qué nuevas formas organizativas va a ser necesario tener para enfrentar esta lucha que planteabas vos y las luchas que se vienen de acá adelante? Sí, por el momento lo que estamos haciendo es, bueno, seguimos organizando, ¿no? Y ampliando lo que es el espacio de la coordinadora, no solamente dentro del instituto, sino también realizando trabajos concretos con otros institutos, sobre todo el Instituto del 29 allá de Merlo. Y sí, un poco la propuesta es ampliar la asamblea que se viene realizando y bueno, en algún momento, digamos, materializar lo que es el centro de estudiantes, que es algo necesario. No solamente, un poco volviendo a lo que decíamos de la representatividad de los alumnos dentro del Rojas, y de alguna manera, bueno, volver a ganar el espacio de lo que significa tener un centro de estudiantes, y reivindicando de alguna manera con el centro de estudiantes la participación del alumno. Históricamente por ahí el Rojas, lleva en, la conformación del centro de estudiantes es, por ahí tiene que ver con la participación que tienen los alumnos, digamos, pero también para ganarle espacios de alguna manera, lo que decíamos hoy con el CAI, ¿no? Directamente la participación y la representatividad de lo que son los alumnos dentro del instituto es una tarea exclusivamente, digamos, del centro de estudiantes, que es de alguna manera que va a representar a todos los que conformamos este espacio de estudio, ¿no? No, compartimos esa visión de que es la herramienta reivindicativa fundamental del estudiantado. Bueno, y en todo lo que sea, digamos, aportar desde este programa, desde la difusión de actividades para la construcción, digamos, de esta herramienta puesta al servicio de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores que concurren al instituto, los micrófonos de la 90.1 están siempre a disposición de los compañeros estudiantes. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Ariel, por la entrevista y los conceptos que has vertido. Bueno, también es bueno agradecer el espacio, como dijiste, siempre estuvo abierto los micrófonos de la radio. Bueno, digamos, gracias de alguna manera, no solamente, y esto quería destacarlo, a la movilización que tuvieron los compañeros que tuvimos dentro de la coordinadora. Se ha llegado incluso a la instancia de una toma del instituto porque no veíamos que las promesas que nos bajaban desde la DES y de los directivos, siempre tirando la pelota para afuera porque no había respuestas concretas de ninguna manera. Así que bueno, a partir del plan de lucha y de alguna manera reivindicando también todo lo que se viene haciendo hasta ahora, y bueno, agradeciendo el espacio, y bueno, cualquier cosa volveremos, porque la lucha continúa, digamos, para que sea, digamos, no solamente el espacio, sino que una educación digna para que incluya realmente a todos los compañeros que están en una situación complicada. Y bueno, cuando tengamos de alguna manera, no solamente de los directivos, sino del CAI, una respuesta concreta a esos compañeros que quedaron afuera, anotados en este cuadernito, que todavía no hay ninguna novedad, bueno, vendremos con esta novedad, así que... Bueno, nos vamos a ir con algo de música, vamos a escuchar ahora a Gabriel. Sí, la versión de Me gustan los estudiantes de Mercedes Sosa. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le va las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, continuamos con el programa. Nos han llegado dos mensajes. El primero de ellos, no, el segundo en realidad. Juan, léelo vos Sepan disculpar lo que pasa. Hola, que... dice, hola, soy Mariel. ¿Podrían darme datos para que mi familia peronista entienda las porquerías que hace este gobierno? Yo no sé cómo explicarle. Bueno, intentaremos de acá, digamos, recomendarle algún material de lectura, digamos, que en este caso es lo que por ahí puede aportar a la construcción de un análisis más científico de este fenómeno burgués que es el peronismo. Yo le recomendaría dos: un texto de Silvio Frondizi, que se llama El peronismo, sí. Un sociólogo que fue fundador del grupo Mir Praxis, de una intelectualidad de izquierda muy avanzada de los 60 y 70, desaparecido el compañero. Y el otro material que le recomendaría es un libro que se editó hace 2 o 3 años, creo que lo editó la editorial Nuestra América, que es una recopilación de textos del PRTERP, que se llama El peronismo, el PRTERP y el peronismo, y el compilador es Daniel De Santis. Y hay otro material muy importante. Hay uno más también, que me parece a mí también clave para entender este fenómeno del peronismo, sobre todo centrado en lo que es el sindicalismo peronista y la construcción del discurso propiamente típico de este movimiento, que es el libro de Daniel James, Resistencia e Integración. Así que bueno, Mariel, esperemos que sea de tu ayuda. Y bueno, el tema del peronismo es algo que tenemos que aprender también a comprender entre todos, y las preguntas también suman a la reflexión y a la socialización de estos materiales. Nos llegaba otro mensaje también. Buen día, muy buena la editorial. Un gran saludo a Chaza, Roger, Pato, Patri y Morena, que hoy se juntan a compartir un guiso. Diego, la pregunta que te hacemos es la siguiente: ¿vos estás invitado a compartir este guiso? No lo sabemos. Bueno, entró otro mensaje también. Esperen un segundito que vamos a tratar de leerlo. Les recordamos que Para enviar mensaje de texto lo pueden hacer al 1561-540359. Y si tienen un teléfono de línea, quieren llamarnos, comunicarse a la radio, lo pueden hacer al 466-6559. Bueno, y acá un mensaje, digamos, claro, ¿no? Clarísimo. La reflexión de los compañeros. Muchas veces nosotros hablamos y damos muchas vueltas, pero un mensaje de texto puede sintetizar bien el espíritu de tu entrevista. Dice, si el ingreso es irrestricto, no tiene que haber ningún cuadernito ni ningún espacio que evalúe nada. Ingresan y listo. Están privando de un derecho, eso merece una denuncia y una sanción para el CAI. No viene firmado el mensaje, pero también lo agradecemos al compañero que envía este mensaje. Bueno, continuamos con el programa, vamos a la presentación del bloque sindical. Informe sindical. Bueno, nos acompaña de fondo los potentes acordes del tema Faz Impat de las manos de Filippi. Vamos a hacerlo rapidito hoy el bloque sindical, ya que nos estamos acercando a la primera hora de programa. Faltan solo algunos minutos nada más. Hoy vamos a tratar dos temas en el bloque. Algunas noticias que tienen que ver con el ámbito sindical, ¿sí? Concretamente vamos a desarrollar un poquito algunas de las cuestiones que han quedado pendientes del Congreso Federal de la CTA realizado los días 23 y 24 de marzo en la ciudad de Mar del Plata. También tenemos una información que nos envían los compañeros de la cooperativa IMPA, las Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentinas, fábrica recuperada en el año 2003 por sus trabajadores, que vuelve otra vez a enfrentar amenazas por parte del Estado expropiador, ¿sí? Estado expropiador de los trabajadores, no de los patrones. Y también vamos a tener algunos audios para analizar las diferentes posturas que ha habido en, al menos en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los dos actos que ha habido para conmemorar el asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado del compañero Carlos Fuente Alba. Bien, con tema de Congreso de CTA, aportes que ha hecho la regional Merlo Moreno de la CTA en el mismo Congreso. Tenemos que señalar que esta central regional viene planteando un programa político con algunas particularidades. Se ha manifestado inclusive en la lucha de calles en el distrito y acompañando algunos otros conflictos. En relación a eso, queremos destacar algunos puntos que aportan dentro de lo que fue el Congreso de la CTA en Mar del Plata y que nos parece interesante ponerlo en debate con la audiencia, con otros compañeros. Bien, estos puntos, digamos, que a nosotros nos parecen destacables de que se debatan en el ámbito de los trabajadores, ¿no? Debates y planteos que quizás estaban ausentes, digamos, durante el periodo de la CTA de Yasky, ¿sí? Lo hemos dicho desde estos micrófonos, para nosotros Pablo Micheli es el secretario general de la CTA y Hugo Yasky es el interventor del gobierno en una de las facciones de esta central. Bueno, concretamente, ¿no? Algunos puntos, nacionalización de la banca, investigación sobre la deuda externa contraída durante la gestión de Domingo Cavallo, en la dictadura, ¿sí? Que llevaron al fallo de la estatización de la deuda, repatriar los capitales financieros fugados al exterior, esto en cuanto a lo económico. En cuanto a lo sindical, anulación de la ley de asociaciones profesionales e impulsar una que contemple los intereses de la clase, permitiendo la sindicalización de los trabajadores desocupados, algo que, bueno, nos parece fundamental a nosotros, ¿sí? Profundizar el debate de la existencia de sindicatos por empresa, ¿sí? Esto destacamos y recordamos que en el libro que le mencionábamos a María, Resistencia e Integración, de Daniel James hace un análisis exhaustivo del papel fundamental que cumplen los sindicatos por empresa, el CITRAC y el CITRAM, surgidos durante el longaniato, ¿sí? Que han sido los que impulsaron de manera decisiva estas heroicas jornadas ocurridas el 29 de mayo de 1969. Hay reivindicaciones que tienen que ver con la igualdad de género, sí, planteando fundamentalmente el tema del aborto legal en los hospitales, con el tema de educación, digamos, democratizar la cuna de educación, reconocimiento de todos los bachilleratos populares y formación acorde en estos espacios educativos a las necesidades propias de la clase trabajadora. Desprocesamiento de los luchadores populares, libertad a los presos políticos, no a la baja de la edad de imputabilidad. Nos parecía fundamental de difundir estas resoluciones que ha llevado la regional Merlo Moreno al Congreso de la CTA en Mar del Plata, porque creemos que son temas que hacen a la cuestión de clase y que son temas que permiten profundizar el debate de qué modelo sindical necesitamos los trabajadores. Seguramente la semana próxima, de ser posible, tendremos algunos de los participantes en ese Congreso de Mar del Plata de la seccional de ATE Moreno. Queremos puntualmente discutir con ellos en qué instancia fueron arribando a estas conclusiones programáticas desde este regional. Sí, y va a ser un debate que seguramente se va a dar y creemos, insisto, el concepto que vertíamos antes es fundamental para empezar a construir los modelos sindicales que necesitamos los trabajadores en esta etapa. Bien, la segunda cuestión. Los compañeros del INPA nos envían el siguiente comunicado de prensa en el que se destaca un nuevo aprete por parte del Poder Judicial. Recordemos que INPA queda enclavado en el centro del barrio porteño de Almagro. Es un predio de una hectárea, tiene un valor inmobiliario fabuloso y obviamente las patronales, el Estado patronal y las grandes corporaciones del negocio inmobiliario no quieren que este espacio quede en manos de los trabajadores. Bueno, el comunicado dice que el 31 de marzo se presentaron en INPA funcionarios judiciales de la Cámara Nacional Comercial, Sala A, haciéndose pasar por personas interesadas en el bachillerato popular INPA, preguntando al compañero que estaba en portería qué cantidad de personas trabajan y si trabajamos de noche. Mientras que un taxi estacionado en la puerta, había dos personas más. Una de ellas identificada como jueza. Como no sabemos su nombre, la describimos físicamente. Entrada en años y obesa, pelo negro y tez blanca. Otro hombre que conversaba sobre el valor inmobiliario del bien y lo que harían con el caso era lo siguiente, que debían esperar la llegada de Valeria, la secretaria, que estaba de viaje en el exterior y llegaba en 3 semanas. Que solo son 15 y los desalojamos por la fuerza y le iniciamos una causa por usurpación. Y lo repetían constantemente el valor del inmueble y su excelente ubicación. Cuando se fueron, el taxi los llevó hasta el juzgado de libertad y la valle donde finalmente se bajaron. Bien, leemos esta parte nada más de la carta enviada por los compañeros de INPA. Esta supuesta jueza, estos supuestos funcionarios judiciales no muestran más que las formas patoteriles que adopta el Poder Judicial, que responde políticamente, más allá de los dichos del gobierno, a claros intereses de clase que el mismo gobierno defiende y que no son más que una de las tantas escaladas que han realizado contra los compañeros del INPA. Pero ante esto, junto con los compañeros de INPA, decimos: INPA resiste, no pasarán. INPA no se va. A los que no podíamos hablar, tu justicia siempre.

los diferentes actos que ha habido al conmemorarse un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba, ejecutado por las bandas asesinas del gobierno asesino de Sovich. En este bloque tenemos los audios de ambos actos y de tres personas concretamente. En primer lugar, vamos a escuchar lo que se ha dicho en el acto del oficialismo K realizado durante la mañana en las puertas de la casa de la provincia de Neuquén. En este acto, digamos, se contó con la presencia de algunos referentes de la CTA yasquista, de Cetera y de Suteba, y cuando digo de algunos referentes, era precisamente de algunos referentes, ya que las bases docentes estaban ausentes. De hecho, recordamos que la seccional Suteba Moreno, conducido por el oficialismo celeste, para ese día convocaba a una reunión de delegados, ¿sí?, dejando de lado el tema de la lucha y de las movilizaciones para exigir justicia. En ese sentido, creemos clave señalar que la responsabilidad de la Celeste y puntualmente de la fracción yasquista de la CTA es sacar del lugar donde el compañero Carlos Fuente Alba cayó, que fue en la ruta, en la calle, mediante la acción directa, las luchas por las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores de la educación. Bien. En este sentido, esas palabras, estas ideas que esboza Juan, van a aparecer en los audios en los que hablan Yasky y Baradel, y pedimos, vamos a hacer comentarios, ¿no?, de los mismos, pero cuando escuchemos el de Baradel, y lo vamos a decir después del Yasky, que va primero, presten particular atención a lo que dice. Si eso no es un burócrata sindical, no sabemos ya dónde encontrarlo. Por último, también va a estar la voz de los compañeros que participaron en el acto realizado a la tarde, convocado por la CTA y por seccionales disidentes y opositoras a la actual gestión de Celeste de Suteba en la provincia de Buenos Aires, y vamos a tener un audio de la compañera Ana María Rodríguez, secretaria general del Suteba, Marcos Paz. Bueno, sin más rodeos, vamos a ir a las expresiones de Yasky en la mañana del día lunes 4 de abril pasado, frente a la casa de la provincia de Neuquén. Fue un asesinato que no tendría que haber sido nunca en la democracia, que logramos con la lucha la condena perpetua, el cabo Poblete, que fue el que accionó el arma, pero que en la causa 2, Fuente Alba 2, que se trataba de llegar a establecer la responsabilidad de Sovich y la responsabilidad de todos quienes estaban en la cadena de mando, naufragó. Esa causa naufragó porque la justicia no actuó de manera independiente, porque el poder político le cerró el paso, y hoy decíamos acá el contraste con lo que ha sido el juicio que se está siguiendo a los asesinos de Ferreira. Si algo uno puede establecer a partir de ahí es que cuando la justicia actúa sin presión del poder político, se llegan a resolver las responsabilidades reales, y no, en este caso como el de Poblete, algo que queda a mitad de camino, porque es verdad, es importante la condena perpetua de Poblete, pero también es importante que Sovich, que era el rey de la mano dura y que decía que en este país había que terminar con la tolerancia hacia las protestas sociales, tiene que dar cuenta de lo bueno, que bueno, fundamentalmente que hay que rechazarla. La sociedad no puede soportar de ninguna manera hechos aberrantes como el asesinato de un maestro o el asesinato de un trabajador por el solo hecho de salir a luchar, ¿no? Creo que hay que profundizar la democracia, hay que enseñar a hablar sobre la tolerancia, que los conflictos se resuelven como se tienen que resolver, en la mesa del diálogo, en la mesa de negociación, y los gobiernos tienen que entender eso, que cuando los trabajadores salimos a pelear, como en el caso de Carlos, salió a pelear no solamente por los derechos de los trabajadores, sino por la defensa de la escuela pública, y es una muy mala señal para una sociedad, para un país, que haya impunidad. Por eso estamos reclamando fuertemente lo que decía Hugo Yasky, ¿no?, la condena a los responsables intelectuales irresponsables políticos, como el ex gobernador Jorge Sovich. Hoy está Pablo Ferreira acompañando a Sandra Rodríguez, viuda de Fuente Alba, a los cuales le mandamos un fuerte abrazo desde aquí y mucha fuerza en la marcha en Neuquén a las 5 de la tarde con Estela Maldonado. Y lo que nosotros creemos que la causa de Ferreira, donde la justicia está actuando bien y queremos que siga así, se haga lo mismo en la causa de Fuente Alba. Bueno, bien, antes de ir al análisis de los dichos que escuchábamos recién, en primer término Hugo Yasky, en segundo término Roberto Baradel, nos llega otro mensaje, lo leemos con un poquito de vergüenza. Dice: gracias, el programa es genial, aprendo mucho con ustedes. Bueno, agradecemos que te guste el programa, pero nos dejamos el derecho a la humildad de cuánto es que se puede aprender de nosotros, y muchísimas gracias al compañero o compañera que mandó este mensaje. Sí, es un punto de vista que nosotros expresamos desde una perspectiva de clase, y lo que apunta el programa es organizar colectivamente en lo ideológico, así que es fundamental el aporte del que está del otro lado, dando su posición, enriqueciendo el debate y construyendo colectivamente, ¿no? Bueno, bien, a los audios vamos nuevamente. Obviamente, líneas de intervención en el mismo sentido, líneas de intervención que trataron desde ese momento de despegar al gobierno nacional de estos acontecimientos criminales perpetrados por el Estado. Nosotros no aceptamos nunca este argumento institucionalista que dan algunos sectores, que cuando en una provincia se comete alguna aberración o cuando un juez falla en contra de los trabajadores, salten voces horrorizadas, despegando al gobierno nacional, apelando a un falso federalismo y apelando a una falsa independencia de poderes. El Estado es patronal y burgués en su conjunto, y en eso no podemos encontrar diferenciación, porque todos ellos son enemigos de nuestra clase, inclusive los que provinieron de nuestra clase y vía coaptación funcionan como bomberos de las políticas implementadas por los gobiernos. Roberto Baradel dijo algo tremendo cuando plantea que lo que se debe enseñar en las escuelas para conmemorar el asesinato de Carlos es que el ámbito en el cual debe dirimirse la disputa entre trabajadores y patrones es la mesa de negociaciones. A esto nos referíamos. Si esto no es un burócrata sindical, no sabemos dónde encontrarlo. Y además, otra cosa tremenda, el tratar de despegar al gobierno de la ejecución de Mariano Ferreira, ocurrida a fines del año pasado, cuando está semi probado que la federal libera la zona y también dispara contra los compañeros tercerizados, diciendo que la justicia en el caso de Mariano Ferreira funcionó bien. Pura demagogia celeste, pura demagogia celeste. En otro contexto, de ningún modo jamás la celeste hubiera reivindicado el asesinato de un compañero del PO. Y esto hay que decirlo claramente. De no ser porque este asesinato en particular daba de lleno en la columna vertebral del kirchnerismo, que es la CGT. Recordemos también el aislamiento al que la Celeste sometió la lucha de Neuquén, y no podemos entender el asesinato de Carlos fuera del contexto, en el cual la CETERA a nivel nacional fue cómplice funcional de Sovich. Está claro, ellos no disparan, pero aíslan la lucha para que los compañeros sean fusilados. Vamos a escuchar ahora por último una postura con la que nosotros estamos de acuerdo, porque la lucha de Carlos no es en pasado, es en presente, y la lucha por salario y por mejores condiciones continúa. Carlos fue asesinado por eso, y esto es lo que nos dice la Celeste. Vamos al audio de la compañera Ana María Rodríguez de SUTEBA Marcos Paz. 4 años fusilaron al compañero Carlos Fuente Alba, y que hubo dos juicios. El primero ya está terminado, que es con el que conseguimos la condena a prisión perpetua sin excarcelación posible para el ejecutor del cabo Poblete, el asesino material. El asunto es que desde aquel entonces existe la causa Fuente Alba 2, donde están implicados desde el gobernador Sovich hasta toda la cúpula policial que dio la orden de reprimir ese día en Arroyito. Entonces, esa causa causa es la que estamos tratando de reflotar, es la causa que queremos que llame a declarar a Sovich, es la causa que queremos que los fiscales no olviden, que no cajoneen. Entonces, a 4 años, así como su compañera Sandra Rodríguez, como los compañeros de Atena en Neuquén, el sindicato de base de Carlos, como hoy también en Santa Cruz, que están de paro por este día, en toda la nación estamos queriendo que se hagan recordatorios para que la comunidad no se olvide de Fuente Alba, no se olvide que esa represión le costó la vida a un maestro que estaba en lucha, igual que hoy todavía estamos en lucha nosotros por un salario igual a la canasta familiar, en contra del impuesto a las ganancias, que no aceptamos ese 20% de aumento en el piso, porque nosotros decimos que debe ser eliminado el impuesto a las ganancias de nuestros sueldos, del sueldo de los trabajadores, porque el sueldo no es ganancia, no somos empresarios de la educación. Y por otro lado, también estamos diciendo que queremos que se eliminen los topes a los salarios familiares. Hay compañeros que suben de 4.850 pesos y pierden los salarios familiares. De esta manera hay una notoria discriminación hacia los hijos de los docentes y los trabajadores estatales. Por eso también hoy, junto con recordar a Fuente Alba, estamos haciendo estas exigencias como trabajadores. Bien, claro lo que decía la compañera Ana María Rodríguez, y queremos destacar lo que decía al final, ¿sí? Muchos compañeros en la escuela, en esta última semana, cuando llegó el salario, fueron consultando sus coulis, hacían notar el tema de que en sus coulis no estaba más el salario familiar. Acá Ana María Rodríguez lo explicita claramente: aquellos trabajadores cuyo salario pasa a los 4.850 pesos, trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación no perciben más la asignación familiar. Y plantea claramente que esto es una discriminación evidente en detrimento de los trabajadores estatales, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado. La pregunta que dejamos flotando, y ya terminando este bloque sindical, es: ¿por qué ninguna conducción gremial burocrática informó a los compañeros cuando difundió las escalas salariales de que esto iba a ocurrir? Compañeros que recibieron en promedio un 20% de aumento, pero aquellos que tienen hijos y que han incrementado sus salarios más allá de los 4.850 pesos, este aumento se reduce solo al 16,5%. Una nueva mentira más que, bueno, creemos que manifiesta el rol de esta burocracia. Hasta aquí el bloque sindical. Y vamos ya mismo pegadito a la presentación del bloque antirrepresivo y continuamos con el programa. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Continuamos en Mucho Palo para que Aprenda, un programa al servicio de la clase trabajadora y del pueblo pobre. Esta semana, en el bloque antirrepresivo, vamos a estar en primer lugar desarrollando lo que es el eje de la represión preventiva. Estamos acá en el piso compartiendo este programa con nuestro compañero Juan Ledesma. ¿Qué tal? Buen día, Juan. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, como vos lo mencionabas, nuevamente tenemos que dar algunas informaciones sobre casos puntuales del distrito de Moreno. Bueno, el fallo legal, ¿no? Como ya sabíamos, dejó en libertad, más allá de la condena de 12 años, a Luis Oscar Ayunta, el asesino de Christopher Torres. Entonces entendemos que jueces, fiscales y fuerzas ejecutoras son parte de un mismo plan sistemático. En este sentido, vamos a la comunicación inmediata con Julia, la mamá de Christopher Torres. Te saludamos, Julia. Buen día. Hola, buenos días, Juancito. ¿Cómo andas? Bien, bueno, tenemos la información de que Luis Oscar Ayunta ha habido nuevas formas de llevar adelante la cuestión de su libertad y demás. ¿Cómo quedó eso? ¿En qué situación está ahora, Julia? Bueno, mira, el martes 5 estuvo Ismael Jalil de la Correpi en el juzgado de Mercedes pidiendo las fotocopias para poder apelar a la libertad de Ayunta. Y bueno, se encuentra con una persona de asuntos internos que estaba haciendo el trámite de desafectación de la fuerza de Ayunta. ¿Esto qué quiere decir? Que lo desafetan de la policía, según le explicó esta persona de asuntos internos a Ismael, porque un condenado a 12 años de prisión no puede seguir en la fuerza. Entonces la desafectación de él implica por 60 días sin goce de sueldo, sin nada, mientras se tramita la disponibilidad del de la fuerza, ¿no? Bueno, realmente, digamos, nos parece que este tipo tendría que estar preso. Esto, digamos, no resuelve la cuestión de fondo. 12 años y está en la calle, pero realmente, por lo menos, que no tenga una moneda. No sé, Julia. Mira, Juan, sinceramente, ustedes saben cuál fue mi pensamiento de un primer momento. Yo en la justicia no confío. Esto para mí no es nada. Me venden pescado podrido porque yo no estoy segura de que él esté desafectado de la fuerza. ¿Entendés? En ningún momento en la sentencia se dictó de que él nunca más pudiera volver a portar un arma o de que no perteneciera a algún sistema de seguridad privada o ninguna cosa de esa, ¿entendés? Entonces, la desafectación de él, hasta que yo no vea papeles que digan, sinceramente, no está más en la fuerza, no lo voy a creer, ¿entendés? Gracias a la gran movida que hizo Ismael Jalil y todos los familiares y todo, bueno, esto llegó antes de lo previsto a asuntos internos, lo que no quita de que él siga estando, porque yo desde un primer momento pensé que él ya no estaba más en la fuerza. Y el día del juicio me entero de que sí, encima lo trasladaron a la división del Grupo Halcón, el tipo estuvo en Cariló. Te digo que hoy es un día terrible para mí porque ayer estuve en la tumba de mi hijo y le dije, hijo, no hay justicia, no hay justicia. Este hijo de puta te quitó la vida porque yo sé que mi hijo quería vivir y estoy orgullosa. Orgullosa de mi hijo, de la forma que luchó para tratar de salir de la droga y para tratar de salir adelante, porque estos hijos de puta lo perseguían, le daban droga, le daban armas, querían que él robe para la policía. Y estoy orgullosa de mi hijo. Le dije, hijo, la justicia no te la dio el hombre, pero te la va a dar Dios. El día que Ayunta ya no esté más, Dios va a hacer la justicia allá arriba. Él va a tener que dar cuenta por lo que te hizo. Porque yo sé que mi hijo tenía ganas de vivir. Y él no lo dejó vivir. No lo dejaron cambiar, le robaron la niñez, le robaron la adolescencia, todo. No lo dejaron ser a mi hijo. Julia, nosotros y muchos otros compañeros que escuchan la radio, que han estado participando de uno u otro modo de lo que fue la lucha para obtener la condena de Ayunta, más allá de que es claro lo que vos planteás, que no podemos los de abajo confiar en la justicia, porque es una justicia de los de arriba, de los banqueros, de los terratenientes, de los que tienen plata, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir organizándonos y dando la lucha, siguiendo tu ejemplo, porque para nosotros que te conocemos sos un ejemplo de lucha, para que a otros chicos no les pase y para que Ayunta no pueda andar en la calle, no pueda mirar a nadie a la cara, sea señalado donde pise como un asesino. Sí, yo en mi lucha hoy tengo un día terrible porque, bueno, uno, creo que yo, mi hijo, lo llevo vivo conmigo y cuando voy al cementerio caigo en realidad donde está. Mi lucha no termina con Christopher, yo voy a luchar por todos los chicos y porque estos hijos de puta no caminen tranquilo, como vos decís. Mi lucha va a terminar con mi último aliento, porque mientras tanto no lo voy a dejar vivir en paz. A donde sea lo voy a escrachar, van a saber quién es él, que es un asesino del Estado, porque el Estado lo puso donde está, el Estado le paga el sueldo, y el Estado es el que puso a este asesino para que mate a mi hijo, ¿eh? El Estado le paga y él aprieta el gatillo para hacer el trabajo de ellos, que los chicos pobres no tengan educación, no tengan dignidad, porque le roban la dignidad, le roban todo, todo le roban, como hicieron con mi hijo desde cuando tenía 13 años. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, no voy a permitir que lo hagan con nadie más. Y lamentablemente los que están en la misma que yo, lo único que me queda es apoyarlo y decirle que no confíen en la justicia, porque para nosotros no hay justicia, porque nuestros pibes no querían morir, nuestros pibes querían vivir, querían luchar y querían reclamar por sus derechos, pero no los dejaron. Julia, en relación a esto, hubo un nuevo caso en San Martín, sabemos que vos estuviste en contacto con esta familia. ¿Nos podés comentar algo acerca de eso? Bueno, otra familia destrozada de San Martín, supuestamente lo acusan al chico, en este momento no me acuerdo el nombre, de que quiso robar un celular en el supermercado chino. Entonces, por eso, el policía lo ejecuta, creo que le dio un disparo en la cabeza, y en realidad el chico no quería robar nada. El chico tiene una familia, por lo poco que pude ver, muy unida, muy cariñosa. Dentro de todo lo que ellos expresaron ese día en la reunión, el dolor del padre, que yo lo entiendo, reclamando justicia y que estamos luchando contra todo un sistema, ¿no? Que para tranquilizarnos nos van a dar una condena como la que le dieron a Junta, o directamente van a hacer lo que hicieron con el caso da Silva, que lo absolvieron al policía, y con muchos casos como pasaron. O nos quieren conformar o nos quieren destruir. Y eso a nosotros no nos sirve. Nosotros estamos pidiendo justicia, justicia por nuestros hijos. Porque el juez, el fiscal y todo lo que avalan esto están avalando a que sigan matando pibes. Ellos tienen la posibilidad de parar todo esto. Tienen que poner, tiene que haber un juez, alguien que ponga los huevos sobre la mesa y diga, basta, cadena perpetua para el policía asesino que fusiló o que mató, o que torturó, cadena perpetua. Pero como no tienen huevo para hacerlo, porque dependen del Estado y el Estado le paga, esto nunca se va a terminar. Nunca. Eso sería algo, no sé, nuestras ilusiones, que una persona que tenga los huevos bien puestos termine con todo esto que está pasando. Así es, Julia, vos sabés que solo se puede contar con nuestra fuerza, organizados en la calle, luchando, por la justicia de todos los pibes, y bueno, por este nuevo caso que es Leonardo Ariel Martínez, que fue fusilado el 9 de febrero en Villa Bosch, distrito de 3 de febrero. El asesino se llama Ariel Vicente González. Como vos ya lo describías, la familia está destruida y nuestra tarea es acompañarlos y llevar esto a la calle para que se haga justicia solo con nuestra fuerza, ¿no? Es lo único que tenemos, nuestra fuerza, la organización y la lucha, y apoyarnos entre nosotros, que realmente sabemos cuál es el dolor y la compañía que nos hacen ustedes, los militantes de Correpi, que sin pasar por una situación así, creo que sienten el mismo dolor que nosotros y nos acompañan incondicionalmente. El día que la gente sea consciente, que tenga conciencia de lo que está pasando y que no digan por algo lo habrán matado, algo habrán hecho, porque a todo, a cualquiera le puede pasar, cruzarse con un hijo de puta de esto que tuvo un mal día y que te mate un hijo, que te mate a tu padre, a tu hermano, a una hermana, Entonces, ya basta de decir algo habrá hecho, por algo lo habrán matado, basta. Tienen que ver que la policía que tenemos no nos cuida, es totalmente corrupta. La policía, el comisario, como siempre dije, el intendente, y desde arriba para abajo son todos unos corruptos que están admitiendo que pasen estas cosas, ¿entendés? Entonces estamos nosotros solos con nuestra fuerza, porque no dependemos del Estado ni de nadie, dependemos solo de nuestra fuerza y de la organización y la lucha que estamos enfrentando contra este sistema, ¿no?

programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son: la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina, y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800, interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. Bueno, entramos en la última media hora de Mucho Palo para que aprenda, en realidad los últimos 23 minutos de programa, un programa muy cargado, con mucha información, mucho análisis, muchos mensajes también, y nos llega a este último, muy buen programa, cumpas. Sí, Castillo, me dicen a mí, obviamente, Diego estaba invitado, pero dijo que estaba apretado por la lectura. Yo entiendo que su biblioteca se le cayó encima, la misma formada por él, que dice ser carpintero. De acá también le mandamos saludos por parte de Chaza. Chaza, estás poniendo en duda las habilidades constructivas del compañero Diego, duda que nosotros desde el piso compartimos. Bien, continuamos con el bloque antirrepresivo, digamos, nos parece válido que los compañeros también utilicen este medio para comunicarse entre ellos. La radio comunica a los compañeros, FM Moreno comunica a los compañeros, la 90.1 Radio Recuperada. Y en esta segunda parte del antirrepresivo, no voy a ser original, pero me parece que una buena forma de abrirlo es recordar, como dijeron Los Redondos en su disco Bang Bang, estás liquidado, no, perdón, en un bayón para el ojo idiota, todo preso es político. Sí, todo preso que se organiza de manera consciente para luchar contra las injusticias del capitalismo. Y en ese sentido, hoy vamos a estar compartiendo los orígenes del Día Internacional del Preso Político. Esto se remonta al año 2004, en el marco de un encuentro realizado en Euskal Herria, precisamente en Donostia, donde referentes palestinos, vascos y la organización Fidela, representando a la Argentina, acordaron que el día 17 de abril se lleve adelante acciones a escala global en defensa de los presos políticos. En este contexto previo, en varios puntos del planeta, se vienen realizando reuniones preparatorias para lo que va a ser el Día Internacional de los Presos Políticos. En Argentina, un conjunto amplio de organizaciones políticas, sociales, personalidades, están construyendo esta actividad que en la Argentina va a tener la particularidad de realizarse el día 15 de abril. Vamos a comentar algunas precisiones respecto a la construcción de esta actividad. ¿Te parece, Juan? Sí, mira, el lunes ya hubo una reunión como para ir organizando toda la actividad. Había alrededor de 50 organizaciones, entre ellas el MTR, que son compañeros de Roberto Martino, que hoy se encuentra preso por luchar contra el Estado israelí en Argentina, en Marcos Paz. Luego se encontraban también compañeros de Citraic, un sindicato de los trabajadores de construcción y afines, que hoy también tienen preso al compañero Carlos Olivera. Y entre ellos y otras organizaciones más decidieron llevar adelante nuevamente en este año 2011 un acto en Callao y Corrientes, en donde en estos días se va a estar resolviendo cuál va a ser el documento, cuáles van a ser los detalles puntuales sobre la caracterización de que es un preso político, que es un preso por luchar, ya que hay varios conceptos, ¿no?, sobre esa situación, ya que también se entiende desde el campo del enemigo a un preso político que supuestamente luchó contra la subversión en Argentina, ¿no?, como ya lo vienen presentando varias fracciones fascistas en Argentina. O sea, hoy la nueva reconceptualización sería un preso por luchar, ¿no? Aunque nosotros tengamos una visión un poco más amplia también de que un preso político que lucha contra el capitalista y contra el capitalismo en Argentina también puede utilizar ese concepto. Así que dentro de esas distintas variantes se viene organizando el acto que se va a llevar a cabo el día 15 en Callao y Corrientes. Como bien planteabas esta reformulación en términos de consigna, el 17 de abril, Día Internacional del Preso Político, preso por luchar. Pero interesante ver algunos de los apuntes que se han venido construyendo en estas reuniones preparatorias, donde en párrafo inicial señala: en esta Argentina en donde los gobernantes hablan de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, Julio López y Luciano Arruga están desaparecidos. Un día, un pibe por día muere en manos del gatillo fácil. Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, Carlos Fuente Alba, Mariano Ferreina, los Com de Formosa y muchos otros luchadores fueron fusilados por las fuerzas represivas de este Estado. Y hay más de 6.000 luchadores populares procesados. Sí, en ese sentido también es interesante señalar la relación que hoy tiene este gobierno con el Grupo de Acción Financiera, con el GAFI, y con el Estado israelí, y con sus secuaces que hoy actúan en Argentina, ¿no? Reformulando una tesis que aún no ha sido del todo resuelta sobre una ley antiterrorista, ¿no? Que eso instala sobre la agenda de nuestro país una nueva forma de ir hacia la cacería de aquellos que se organizan y luchan contra el sistema capitalista. En ese sentido, también es importante señalar cómo este gobierno, con las distintas fracciones que hoy gobiernan en el mundo, cierran concepciones para frenar la lucha, para aislar las luchas, para quitarle la identidad a la clase trabajadora, apropiársela, integrarlo a un proyecto que es supuestamente progresista. Y en ese sentido, vaciar el contenido de clase que hoy tienen todas estas luchas, ¿no? Continuando con esto que planteabas, Juan, este acto del Día Internacional del Preso Político va a tomar como clara referencia la situación internacional de los presos políticos por ahí que más se conocen. En este caso está la reivindicación de los 5 patriotas cubanos detenidos, los presos de Palestina, los presos vascos, los compañeros chilenos, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel. Y en lo que respecta a los presos políticos del kirchnerismo, la centralidad va a estar dada por el reclamo de la libertad a Karina Germano López Lagalle, a Carlos Olivera, de Citraic, el cese de la persecución a los compañeros de Quebracho y la libertad de Roberto Martino de Farc. Eso va a ser un poco el contexto y las particularidades de este acto, sin duda multitudinario, un arco que hace mucho tiempo que no se juntaba para materializar una acción política. Va a estar, les recordamos, el 15 de abril en Callao y Corrientes. Desde ya, todo aquel que pueda ir va a poder tener información de primera mano de militantes en el campo de la lucha antirrepresiva, militantes que en diferentes países denuncian los atropellos del Estado contra los presos por luchar. Sí, además es importante señalar, llevar a cabo una campaña amplia por la libertad de los presos políticos y hacer un llamado a la reflexión a aquellas organizaciones que aún no se han sumado a esta campaña amplia por la libertad de los presos políticos, los presos por luchar. En ese sentido, entender que se los defiende en la calle y que mañana pueden ser cualquiera de muchos de los compañeros que hoy están organizados luchando. Así que volvemos a hacer esa llamada, hacer una campaña amplia por la libertad de los presos por luchar. Bueno, y el informe de los compañeros Juan, y Juan en este caso, ha resultado bastante claro, no tengo mucho más para que agregar. Solo digo, finalizando el bloque antirrepresivo, nos llegó otro mensaje más preguntando qué fue lo que pasó con Sandra. Sandra tenía algunas cuestiones personales que atender hoy y va a estar el domingo que viene, como todo el resto de los domingos del año, aquí en Mucho Palo para que Aprenda. Vamos a la presentación del bloque territorial, ya en el último segmento del programa. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor. Y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con, es decir, una represión tan brutal. Y después la otra cosa, lo venimos viendo en todas las luchas que se da a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. Movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores. Continuamos con Mucho Palo Paga Prenda. Agradecemos todos los mensajes que nos han enviado al 1561-540359. Estamos en el bloque territorial. Nos encontramos en línea con Karina, referente de la Comisión de Vecinos de Casasco. Buen día. Hola, ¿cómo andas, Juan? Te quería contar un poco lo que estamos trabajando en el barrio. ¿Qué te parece? Sí, puntualmente hoy, digamos, creo que deben estar muy contentos los miembros de la comisión, un paso fundamental, inauguran sede propia. Contanos un poquito cómo va a venir la jornada. Sí, mirá, hoy hacemos una inauguración para la gente del barrio, principal, una compañera muy solidaria también que entiende las luchas que venimos llevando a cabo. Ella no es del barrio de las Casitas Nuevas, pero es una vecina del barrio lindero de Las Piñas. Nos prestó el lugar, es un logro para nosotros haber conseguido una nueva parte de la comisión, ¿no? Que entiende las luchas del barrio y nos abocamos más a los jóvenes hoy. La primera actividad va a ser una charla para conocernos, entre todos, ¿no? Y después, bueno, están los chicos de La Murga que quieren ver una película que se llama Machuca, la vamos a pasar. Y bueno, después armar una charla de debate, seguido después de una murga. Y bueno, y desde ahí, desde esa base, empezar a darle para adelante y enseñarle a los chicos cuáles son sus derechos y de dónde viene el problema del tema de la violencia, ¿no? Del tema del maltrato institucional, que son los lugares como el CPA, todo eso del centro de adicciones, centro de rehabilitaciones, que los destruye. Y bueno, desde ahí, de esa base, como mamá, como vecina del barrio organizado de Casasco, nos vamos a meter de lleno con la ayuda y el apoyo de ustedes, obviamente, ¿no? Karina, de acá te saluda Gabriel, también de Mucho Palo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pareció muy importante la cantidad de organizaciones que van a participar de esta jornada de hoy, ¿no? Y también quería destacar la importancia de que una organización territorial, una organización de compañeros, pueda tener su espacio propio. Te quería preguntar lo siguiente. Como militante territorial, acercándonos a las elecciones, el oficialismo, ¿qué despliegue se encuentra haciendo en el barrio? Ninguno, al contrario, siempre sale a pegar, porque en realidad acá hay un montón de punteros del oficialismo y no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? Y miedo tampoco. No hacen nada, están las banderas de la JPVita, en realidad lo único que hacen es pasar una bandera refregándola en el barrio y nunca hacen nada, simplemente a defender algo o a justificar algo injustificable como el tema del jardín. Totalmente no hacen nada, simplemente nosotros como comisión llamamos a las organizaciones como la 29 de Mayo, los chicos de Correpi, que son herramientas fundamentales para nosotros, ¿no? Después otras organizaciones como Libre del Sur, esos chicos que nos ayudan mucho en el barrio, y no aceptamos ninguna ayuda política de ningún puntero, nada. Nosotros no dejamos avanzar eso porque son ellos que nos están haciendo mal. Y, o sea, como mamá yo ya vine entendiendo un montón de cuestiones, me echaban la culpa o le echaban la culpa a una mamá por tener un hijo adicto a las drogas, y la verdad que me indigna cómo trabajan. En realidad ni hacen nada acá en el barrio los punteros, nada, simplemente cooperativas, y los someten a salir a la calle y aplaudirle a la presidenta, que es la principal culpable de lo que nos está pasando. Bueno, bien, interesante el análisis que hacés. Me quedé un poco sorprendido porque me imaginaba que la militancia adicta al Ejecutivo Provincial en estas épocas previas a las elecciones estaría haciendo un despliegue interesante, pero me parece sumamente interesante también lo que planteás, ¿no? La postura de independencia de clase desde el territorio, y lo importante que es para todos los trabajadores ocupados y desocupados que los compañeros tomen la organización y la lucha en sus manos. En función a esto, concretamente, ¿qué actividades son las que vienen desarrollando ahí? Últimamente venimos incluyendo a los chicos en la murga como una base fundamental para hablarle, ¿no? Como te dije hoy, ¿de dónde viene el problema? Que ellos no son los culpables de nada, que los papás tampoco. Bueno, los padres lamentablemente no creen en nadie. Por eso la base fundamental son los jóvenes, que son el futuro de Moreno, y desde ahora arrancarlo, incentivarlo a que sigan estudiando, a algunos que no están estudiando, que con Juan Ruedi a veces le comento, ¿no? El tema de que no tienen vacante, que es totalmente indignante, pero la indignación la dejamos aparte porque nos lleva a no pensar después, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo avanzamos para que esos chicos estudien y aprendan cuáles son sus derechos, y desde esa base enseñarle a los chicos, que los padres muchos no creen, pero le hemos dado respuesta como comisión, nos hemos enfrentado en la municipalidad, nos reprimieron con otras organizaciones que nos acompañaron ese día, y vieron que con lucha se consiguió el tema de los censos, ahora la murga que se está armando y está muy avanzado ya, y hacer los talleres de Correp, y bueno, y desde ahí decirle cuáles son sus derechos y saber de dónde viene el problema, que no son en el barrio ni nada, sino viene desde arriba el problema de los gobiernos de turnos que nos dejan y que nos están matando de hambre. Cari, recordanos para cerrar la entrevista, la convocatoria de hoy. ¿Cómo bueno, llega? Si alguno que está escuchando la radio se tiene que tomar un colectivo, la dirección, para que puedan asistir, que va a ser muy interesante lo de... Dale, hoy estamos inaugurando una sede de la Comisión de Vecinos Organizados. La calle es Unamuno entre Chubut y San Lorenzo. La van a ver porque es el único local que hay en la cuadra. Y vamos a estar con la murga también ahí. Y bueno, y vamos a empezar, hay pochoclo, que lo pusimos los papás, gaseosa, vamos a proyectar esta película, que se trata de chicos también, para que vean, para que se sientan reflejados. Después vamos a hacer una charla debate y después, seguida de la murga, cerramos. Y después vamos a hacer una reinauguración con las organizaciones para que los chicos conozcan a todos los referentes que nos están ayudando acá en el barrio. Cari, te mandamos de acá un fuerte abrazo. Vamos a estar seguramente en la semana en contacto y te invitamos para que un día te acerques al piso con los chicos que forman parte de los talleres y con los papás que forman parte de esta experiencia de organización que es Vecinos Organizados de Casasco. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Cari. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa, un programa, y me permito distenderme un poco y hablar más despacio ahora, muy cargado de información, sí, recordamos, estuvimos charlando con los compañeros del Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas, sobre la lucha que aún continúa por el ingreso y el ejercicio pleno del derecho a la educación. También hablamos con la mamá de Christopher Torres en relación a las novedades que ha habido en el caso, ¿sí? Y cómo ella plantea continuar la lucha no solo contra el asesino Ayunta, el asesino de Christopher, sino también contra todos los asesinos de esta maldita institucionalidad represiva. Y recién en el bloque territorial charlábamos con la compañera Karina. Importante, ¿no, Juan? Que los sectores populares se organicen, ocupen espacios e impulsen actividades que el Estado deja ausentes. Es clave que los vecinos se organicen, que tomen en sus manos la organización y la lucha clara en respuesta a la incapacidad del Estado, digamos. Es una impugnación a las políticas de Estado y es una experiencia muy interesante a reconstruir, ¿no?, la movilización popular. Bueno, en ese camino estamos. En ese camino estamos con los compañeros docentes, con los compañeros de los bachilleratos populares, con los compañeros estudiantes, con los compañeros de Correpi y con todos los compañeros del territorio. Y nos vamos con Víctor Jara y la Marcha de los Pobladores hasta el domingo que viene. Nos estamos escuchando el domingo próximo. Cuando ya tengamos las casas, si es lo que más uno ha deseado, tener una casa. Para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya, que algo para ellos.